Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 416 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Hay otras orejas que están escuchando La Otra Oreja desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York. Y emitido desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata, gracias a la operación psicotécnica y anticovideica de Lucas Durso. Sí. Bien, gracias Río por ratificarlo. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. También está Lara. Esa. Hola Edu Nashman. Hola Lara. Muchas gracias, Lara, muchas gracias. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Partido Mikis Theodorakis, este compositor, poeta, un comunista, un partisano antifascista, militante clandestino, luchador de las causas justas. Bueno, y ahora es inmortal. ¿Serán estos tiempos los encargados de aprestarnos, de asestarnos golpes que parecen dejarnos en la orfandad? No hay tal destino para los pueblos. Mikis es eterno, y es para ellos que finalmente nacen y crecen hasta alcanzar dimensión de gigantes, los seres humanos como Mikis. Para sus pueblos, para apadrinar el futuro de la humanidad, para entregarles el legado que destruye la guerra, la tortura y la muerte. Su imponente figura dirigirá las orquestas en el imaginario de la futura sociedad, donde el hombre y la mujer, finalmente libres de toda explotación y opresión, pueden entonar las canciones de Mikis Theodorakis, que compuso para el disfrute del espíritu humano. Y lo recordamos, quizás en una imagen lejana de una fotografía vieja, manifestando en París junto con Yves Montand, con Simón Signoret, por los desaparecidos en la Argentina. Y él fue uno de los que llevó la pancarta de mi viejo. Με τόσα φύλλα σου νέφι ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει η λάμπει ο ουρανός. Και τούτη με στα σίδερα και εκείνη με στο χώμα. Και τούτη με στα σίδερα και εκείνη με στο χώμα. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Thank you. πάκου να ανεφάσει μάλλον οι καπάνες. Στο πάκου να ανεφάσει μάλλον οι καπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Otra oreja latinoamericana. Aide Tamara Bunke Vider, más conocida como Tamara Bunke, o su nombre de guerra, Tania, que fue una activista revolucionaria, espía al servicio de Cuba y guerrillera argentina. Murió en combate mientras se desempeñaba a las órdenes del Che Guevara en la guerrilla de Ñancahuazú, en Bolivia. Sus restos mortales recién fueron recibidos en 1998. Trasladados a Cuba, se encuentran enterrados en el mausoleo del Che Guevara, ubicado en la provincia de Villa Clara, junto a los restos del Che y otros 28 guerrilleros que estuvieron bajo su mando en Bolivia. En homenaje a Tamara Bunke, muerta un 31 de agosto, escuchamos 31 de agosto. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. De agosto, Tania la guerrillera, Lynn Denise Galvez, por la otra oreja. De agosto, 67, 80 soldados junto a Honorato, dispararon traidores bien resguardados, sin saber que era el principio y no el fin. 31 de agosto, 67, en el vado de yeso del Río Grande, la arrastró la corriente y sobre un remanso la encontraron sin vida 6 días después. Tu nombre se escucha en la alborada. Ay, Tania, inmortal, valiente, enamorada. Acunaron milongas y comparsitas, soñabas con viajar a la luna de Julio Verne, y en tu juventud junto a Marx y Engels proclamaste vencer aún a la muerte. Atractiva, leal, sonrisa plena, amiga de todos los desvalidos, recogías al paso muchos cumplidos, y en tu corazón, quién sabe tu amor, dejar un recuerdo, con qué he de irme, cual flores que fenecen, nada será mi nombre alguna vez, nada dejará en pos de mí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Cómo ha de obrar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar en la tierra? Ay,